que ya lo hablamos, pero para que reafirmamos. Fecha de entrega es el 30 de octubre. No es necesario que anoten esto mismo que les voy a leer ahora, lo voy a subir. Es más, ahora salgo, me voy a comer algo y ya, saco la computadora para no que no pase, porque el PowerPoint de la otra semana lo subí anoche. Pero este lo voy a subir. Igual no lo necesitaba. No lo necesitaba. Yo quise en mi tiempo libre, sino. Bueno, 30 o 30. ¿Cómo entrega? ¿Qué más? Tiene dos entregas. Una personal en papel el día martes. Y la otra es por mail a Karina, porque ustedes me van a dar la copia en papel a mí y la copia electrónica sería a Karina. Así lo podemos corregir, lo vamos a corregir los dos, las dos, y cada uno ya lo leerá digital, yo lo leo el papel, nos juntamos y ahí definimos. Saca ahí. Ahí saca el cuchillo de papel. Son cinco temas y cada grupo va a tener un tema. En el día de hoy yo les voy a definir a cada grupo qué tema les tocó. El tema es el tema que les asigné, ¿sí? Les asignamos. Si ustedes por algún motivo les gusta otro tema y quieren cambiar entre grupos, se puede, es decir, hay cinco temas y hay 10 grupos. Entonces, son dos grupos con el mismo tema. Siempre se va a mantener en la de la misma manera. Ahora, vos te tocó el tema 1 y a ustedes les tocó el tema 3 y lo quieren cambiar entre ustedes, 1x3, eso se puede hacer. Si no, se manejan con el número que yo les asigno. Si llegan a cambiar de tema, me avisan por mail y me dicen, cambiamos con el grupo de fulanito, así yo sé, porque si no cuando reciba y vea que están haciendo algo que no es lo que yo les pedí, ahí sí. Entonces, sí, así. Porque también, estamos en, yo les dije, esta es la peor época para un docente de nivel secundario. Tenemos que tratar de no alterar. Seamos concisos, breves. Pero como también saben, este es un equipo y tengo a mi compañera, docente universitaria, que ella tiene otro manejo de grupos, digamos. Es un informe de lectura. ¿Sí? Es un informe. Los informes de lectura son más bien descriptivos, aunque pueden incorporar algo de un análisis, pero es un análisis de lo que plantean los autores sobre la temática que les haya tocado. La temática es en relación con las distintas clases que hemos tenido. Es un breve texto de un mínimo de 4 páginas y un máximo de 5. Con un margen, sí, porque no les iba a poner uno de. En realidad vamos a decir un informe de 5 páginas. Entonces decimos, bueno, entre 4 y 5. Entre 4 y 5. 25 más 8 y. Después. Estamos hablando de páginas, ¿no? Interlineado mínimo. Ahora tampoco las cuestiones. Tampoco es que si uno hace de 5 páginas y medio, uno diga no cumple con el requisito. No. Estamos hablando de un margen que nos haga fácil la corrección y sobre todo la misma evaluación, porque si no vamos a tener uno que sea de 4 páginas y otro de 15, no ¿cómo, cuál es el criterio que vamos a utilizar para evaluar? Así que es más o menos 5 páginas. Tienen que utilizar la bibliografía sugerida, que es la bibliografía obligatoria, pero los alentamos a relacionar con otros textos, por ejemplo, la bibliografía complementaria. También lo que pueden hacer es consultar en el aula virtual y revisar las guías de lectura de sus compañeros. Por eso es que yo les pedía que nos vayan enviando para que los podamos subir. Es importante que consideren los requisitos del formato y el encabezado que se detallan en la página 3 del documento. Este documento lo voy a subir. Estos son los aportes de mi compañera de antropología que tiene, claro, para manejar esa cantidad de alumnos de ingresantes de primer año de humanidades. Tiene un método. Y no excedan, en el caso de hacer una cita textual, no excedan una página de cita textual. Bueno, primero les leo los temas, ¿sí? Tema 1, ya les digo, la voy a subir, no es necesario que anoten, el que quiera. Tema 1 es los cambios en la educación superior en los 90, que es el primer tema que arrancamos a ver. En este apartado lo que esperamos es que ustedes puedan desarrollar un recorrido sobre los cambios que se sucedieron en esta década, haciendo especial referencia a los de la educación, los que se refieren a la educación superior, y puntualizando algunas políticas concretas, ¿sí? En este caso, la bibliografía obligatoria es la de Busbinder y Marquina. El tema número 2 es la evaluación de los posgrados en la Argentina, que lo que esperamos también es que puedan reflexionar respecto del impacto que tuvo la evaluación de los posgrados en el país y analicen este sistema de continuidades y rupturas que se visibilizan en las resoluciones de los criterios de evaluación, la resolución 1168 y la 160 que trabajamos en clase. La bibliografía es la de Bartik y Dávila, y las resoluciones, la 160 y la 1168. También recuerden que tienen la bibliografía complementaria y las presentaciones de PowerPoint que armé, que les puede servir. El tema número 3, la educación superior en clave regional. Así lo que esperamos es que puedan describir las tendencias que ha habido en educación superior que analizan los autores, subrayando 5 de las características más importantes: la movilidad docente y estudiantil, la educación transnacional, que eso lo han visto con Karina, la transferencia en la enseñanza, investigación y vinculación con el sector productivo, y la consolidación de los procesos de evaluación y acreditación. Fernández Lamarra, la bibliografía obligatoria, y Dávila con el texto de tendencias internacionales de la educación superior. El tema número 4, la educación superior en América Latina y el Caribe en 2018. Lo que tendría que hacer a que le toque este tema es indagar acerca del rol jugado en el marco regional los procesos de transformación educativa. Lo que ustedes vieron con Perrota, el texto de Perrota, cómo el rol jugado por la SEM en el marco del bloque regional de los procesos de transformación educativa llevados adelante por los países miembros y evidenciados en los distintos acuerdos que se fueron realizando. Y es el texto de Perrota. Y por último, el tema número 5 es de calidad. Entonces ahí va a incluir los textos trabajados en 2 clases, porque tienen que visibilizar a través de las caracterizaciones del concepto de calidad el ámbito de debate que es, en el que se dieron estas conceptualizaciones, como fueron la reunión de la CRES 2008 y la 2018. La bibliografía incluye entonces no solamente Araujo y la declaración de la CRES, sino también el texto de Rodríguez Espinal. Eso para lo que es calidad. Esas dos primeras páginas sí tienen los cinco temas. Les vuelvo a repetir, tienen que usar la bibliografía complementaria, pero es bueno que ustedes puedan incorporar también y relacionar la bibliografía complementaria, o inclusive fíjense en los apuntes de sus compañeros si tienen algún aporte que les pueda ayudar a pensar la problemática y elaborar el informe. Después vienen varias páginas de el formato. Hoja A4, letra Arial 11, interlineado 1.5. ¿Sí? Ya nos achicaste el... Texto justificado, márgenes de 2.5. Está de ahí. Está bien. Página 3. Primero 2, exacto. Interlineado 1.5. 1.5. Después lo subes, ¿no? Después, sí, lo subes. Partes del texto, ¿sí? ¿Cómo tienen que elaborar el informe? El encabezado. En el encabezado, en la primera página del informe, puede incluirse la negrita en el texto, ¿sí? En la primera página del informe puede incluirse el encabezado del texto en el mismo tamaño de letra, pero en negrita. En el margen izquierdo, interlineado sencillo, y constará de la siguiente información: Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Económicas, licenciatura, asignatura, estudiantes, nombre, apellido y DNI. Para que nosotros tengamos, sería el encabezado, es lo que nosotros a veces denominamos portada, ¿no? Después del encabezado viene la introducción. En este apartado se espera que puedan enunciar y presentar brevemente el tema a desarrollar en todo el informe. Después viene el desarrollo, que tiene que desarrollar más ampliamente el tema asignado. Y después el cierre, que elaboren un breve cierre del tema y que trataron ampliamente en el desarrollo. Bibliografía. Acá están cómo tienen que citar, ¿sí? Debe incluirse la bibliografía utilizada al final del texto, según las normas ya establecidas por la APA. Entonces está el libro completo y está indicado cómo tienen que citar, que es cursiva el nombre del libro, o sea, tienen acá el ejemplo como para poder seguir lo mismo que el capítulo del libro, eso... son los ejemplos, ¿no? Está explicado, pero creo que es una parte formal como para normatizar la presentación, ¿sí? Yo supongo que lo han utilizado ya en otras materias, pero queríamos que en las pautas estuviese aclarado para que todos nos manejemos con el mismo criterio, ¿no? Las citas. Se cita mediante la copia fiel de un fragmento de texto que no supere las 3 líneas, que debe ser colocado entre comillas. Luego de la cita debe insertarse la referencia bibliográfica correspondiente entre paréntesis. Eso es cuando son 3 líneas, ¿sí? Cuando ya ustedes citan todo un párrafo, ahí tienen que, no es en el medio del párrafo, sino que se pone el párrafo aparte, entre comillas, y destacado del cuerpo del texto. También, lo mismo. Tiene el ejemplo como para que ustedes lo puedan ver y puedan entenderlo. Después, un anexo. Pues, el informe de lectura, o sea, consejos a la hora de escribir un informe de lectura. ¿Qué es un informe de lectura y qué no es un informe de lectura? ¿Cómo tienen que redactarlo? ¿Qué no es? No es un resumen de texto, por ejemplo. Y tampoco es una monografía, porque no pedimos que planteen una hipótesis, ¿sí? Un informe es un trabajo de profundización de un tema acotado, que es el que cada grupo les va a ser asignado. Y tiene que sostenerse en el análisis y en la lectura de la bibliografía que nosotros le dimos y que incluye, información e interpretación sobre la consolidación y disciplina de la antropología. No me dejan escribir sobre la antropología. Me corta. Listo. Lo otro lo leen, ¿sí? Porque no les voy a decir la redacción, quién habla y para qué se escribe, las partes, qué poner y qué no hacer en la introducción. Eso léanlo ustedes. Si bien es cierto que yo les decía que era el aporte de Karina, que Karina da clase en Introducción a la Antropología, una materia de primer año, nunca está de más no solamente recordar algunas cuestiones que ustedes las deben conocer, sino inclusive si nunca ningún docente les dio estas pautas, poder tenerlas, ¿sí? de tener esas, primero qué es el informe de lectura, pero además cómo se construye, qué es lo que se espera que pongan y qué es lo que no corresponde que pongan, que a veces nosotros sabemos que no es desconocimiento del tema, sino que si a uno no le enseñan a armar bien el día de lectura, el informe de lectura, nunca. Es que nunca nadie nos había dicho cómo se hace un informe de lectura, ni nada, excepto en la metodología que tuvimos en la tecnicatura, donde se lengua el texto de Humberto Eco, cómo se hace una tesis con alguna que otra cosa, digamos, pero va dirigido al trabajo de integración final. Pero la verdad es que estas pautas formales o lo que se maneja en la academia, la verdad nunca nadie nos dijo nada, y está bueno que lo digan, porque si no, uno cómo va a aprender cuál es la jerga, el idioma en el que hay. Claro. La concentración. Sí. En realidad, nunca así vimos que nada. Eso lo hablábamos con Karina ayer, y yo le decía que me parecía bien, porque yo había pensado los temas, ¿no? Y cómo plantear el parcial domiciliario, y ella me comenta que en antropología utilizaban este formato, este formulario, digamos, que tiene todas las pautas de elaboración, y le dije que le propuse que utilizáramos el mismo, o sea, entre las dos acordamos utilizarlo, porque, bueno, es útil. Además de que nos facilita a nosotros la corrección, porque si ustedes escriben sabiendo qué es lo que nosotros cómo nosotros esperamos que lo escriban, es mucho más sencillo. Son los estándares. En un sistema tan heterogéneo, justamente nosotros somos. Están reconeados ustedes. Sí. Son pautas, en realidad, son pautas que se basan en definiciones de qué es un informe de lectura. Entonces es eso. Ustedes, bueno, acaba de decir Nacho que tenían una materia de metodología, pero no todas las carreras tienen una materia de metodología que les enseñe la metodología. Pero no era muy formal tampoco, no. O sea, en realidad lo que hacíamos era pensar el tema, masticarlo, ver cómo encararlo, algunas cuestiones. Pero no tuvimos. Esto, si no te metes en el ambiente de la investigación, y no, la verdad que no nos lo hemos topado. No. Esto lo que les permite es poder poner en la práctica eso que por ahí lo vieron de manera teórica de cómo se ve, pero ponerlo en la práctica es un informe que además es corto, de 4 o 5 páginas. Después, si quieren, seguimos hablando de esas pautas que ahora nos vas a dar los temas. Les doy los temas. Muy bien. Les doy los temas. La ansiedad ante todo. Igual no es muy bien. Aguantamos bastante, bien. Una y cuarto. El tema 1 lo tiene, es por orden de lista. El grupo que uno de sus integrantes es Marcelo Aramis. Muy bien. Y todos sus No hagas esa pausa que puede. El tema número 2, María Cecilia de Mayo y compañía. El tema 3, Marcela Estrada. El tema 4, Ignacio Fernando. Muy bien. 4 y 2. Ah, estación de la América Latina. Bien. ¿Cómo lo hizo Fernando? La patria de la. Sí, no, porque estoy viendo cómo hice la. Me parece que me confundí en una. Claro. Alejandra, ven libre. Tema 1. Mi compañera. Carrasco. María del Sánchez, tema 2, porque estaba con Aramayo. Bueno, Casetino lo mismo, ya está, ya dijimos el tema 1. Pero que tengo que ver la distribución de los grupos, porque si no. Bueno, no importa, yo les digo y les digo el tema. Sí. Dabundo, tema 2. Domenech, tema 2. Duckwitz, Gisela, tema 3. Bueno, de Emiliano, tema 1. Enrique, tema 4. De La Torre no, ninguno. ¿Eh? Ya aprobó, de La Torre ya aprobó. La lista lo pusieron al final. Fernández, Melina, 5. Gómez, Rubén, 4. González, Francisco, que no está viniendo, está en el 5 con los compañeros. Yo creo que se lo tienen. Sí. Easy 4, Montecara 2. 12. Naveiro 4, Nocela 3. No, pero Nocela está con nosotros. Sí, por eso. Ah, claro. No, porque yo dije que voy a repetir porque no me acuerdo ahora de quién están cada uno de los dos. Es el marido, pero nada más. Padrón 5, Alicia Rebel 2, Río 3, Salvatore 4. Sánchez Escudero 1, Escaglia 5, Tabernquevici 5, Tolosa 3, De La Torre 5, Zamora 3, Puente y Fernández 1. ¿Está? Fantástico. Ahí está. Ahí le mandé a. ¿Salía? ¿Qué era el 4? Educación superior. Tema 1, cambios en la educación superior a los 90. Tema 2, la evaluación de los posgrados en la Argentina. Tema 3, la educación superior en clave regional. Tema 4, educación superior en América Latina y el Caribe, Perrota. Tema 5, la calidad de la educación superior. ¿Están todos? ¿Estamos todos? Yo somos uno. Yo tengo el uno. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Yo les subo y ahí tienen la bibliografía. Acuérdense que lo que tienen es la bibliografía obligatoria. Esa es la que obligatoriamente después se incorpora. Bueno, ahora, ¿alguna pregunta? ¿Cuándo arrancamos ya? El 25 al final es en clase. Sin clase. O sea, nosotros nos volvemos a ver el día 30 con el informe en mano. Acuérdense que, como nosotros no tenemos clase el día jueves, el día martes, además de entregar el trabajo, hay un texto para trabajar en clase, ¿sí? Así que si ustedes, uno de evaluación de Marquina, si ustedes organicen el trabajo como para darle una leída al menos, aunque no sea profunda, darle una leída al texto de Marquina, tienen una semana para hacer el informe y al menos para saber de qué habla. Y el primero preparar para otra materia. Bueno, yo tenemos que entregar. Sí, también entregamos el primero. Primero tenemos que entregar de cualquier comparada. Lo que pasa es que recuerden, o sea, nosotros decidimos no hacerlo, que lo entreguen por la plataforma, así les dábamos más tiempo. Y pasa eso, ustedes van a tener una semana para organizarse. Si tienen otro trabajo que preparar, bueno, fíjense cómo organizan sus tiempos, pero al menos Ana Alfonsina es del primero. Sí, sí. No sé si ella suspende alguna clase o no. Sí, pero al revés, porque si ya queremos ir trayendo para el avance. No, si queremos traer para el avance, podemos. Es distinta metodología. Sí, sí, no, yo digo si es que no tienen que venir, o sea, ustedes el jueves van a venir con Alfonsina y después se van. Sí. Cuando Alfonsina los deje. No hay problema. Yo el otro día me extrañó que no estaba, pero era porque habían tenido el práctico con el otro profe. Porque si no, Alfonsina son las 2:20 y le estoy quitando. Ahora sí, la primera parte con Alfonsina es por mi legado. ¿Todas las clases o...? Está bien. Claro, lo que pasa es que cuando es una sola clase es más difícil, viste, no sé si es más difícil, pero es otra manera de organizar. Nosotros, por suerte, tengo dos. Por suerte, tengo dos. Así que ahora está un poco más desacelerada. Tiene un poco de saldo a favor. Sí, dice que revisó y que mató. Yo recuerdo que no levanté mucho la cabeza en ese momento, le damos. ¿Dónde queda? Así que puede ser. Sí, Alfonsina me dijo lo mismo. Es más, yo me reuní con ella para sacar bibliografía. Porque ella tenía todo lo de acreditaciones, también lo tenía. Claro, nos dijo también que lo tenía. Entonces le digo. Entonces decime que yo saco y tenía un programa. Creo que hasta un poco más extenso del mío con el doble de hora. Gente, yo estoy acá disponible si ustedes quieren hacer alguna consulta, o si no quieren hacer ninguna consulta y quieren ir a almorzar, no hay problema. Y ya vamos a ponernos a llegar. Voy al café. Ya está subiendo. Y subo esto.